Bueno, ¿cómo se toma el inicio de este ciclo lectivo aquí en el jardín? Bueno, la verdad que viendo a los papás traer a sus hijos, viendo que algunos lloran porque les cuesta adaptarse a un lugar distinto, y la verdad que uno ve el clima familiar, el hecho de que los papás confían a sus niños en esta enorme responsabilidad que tiene el municipio de cuidarlos y protegerlos y alimentarlos. Así que muy lindo, muy importante esto que realiza el Estado municipal, porque no solamente ayuda a las familias de los papás que trabajan y no tienen un lugar donde dejar a sus hijos, sino que también es parte de la educación, de la contención y educación de estas criaturas. Así que veo que el lugar está muy bien adecuado, este edificio está muy lindo, este edificio del Centro Infantil de Nanaimapu. Tiene muy buenas condiciones para poder trabajar con los niños aquí y veo mucho entusiasmo en las docentes, en la directora. Ahí pasamos por la cocina y vemos que ya están preparando la leche para los niños. Muchos de ellos ya están jugando en las distintas aulas. Así que muy contento de este primer día de inicio de clases. Más que clases, este es un jardín de cuidados maternales, ¿no? Pero realmente viendo de que es una función que es muy útil para las familias que necesitan, por sus cuestiones económicas, poder dejar a sus hijos en un lugar donde sin duda que es un lugar donde garantiza de la excelente atención y esta familia, bueno, se puede ir tranquila pensando que su hijo está bien cuidado, bien atendido.